ya a las puertas de la celebración de la Navidad y a todos nos vienen a la mente los símbolos y los valores que nos transmite esta festividad, como son la familia, la compasión, la solidaridad y el amor. Valores que desgraciadamente son a menudo poco recordados a lo largo del año. Asimismo, el acontecimiento que se celebra en estas fechas, como es el nacimiento del niño Jesús en Belén, está narrado en el Nuevo Testamento, concretamente por los evangelistas Lucas y Mateo, que son los que hacen referencia directa a cómo se produjo este hecho, el cual ha marcado para siempre la historia de la humanidad. En este contexto, desde el punto de vista esotérico, existe una sabiduría divina y perenne que analiza los acontecimientos que se narran en los evangelios con el fin de encontrar sus verdades ocultas y sus simbolismos. Pero, ¿qué entendemos por sabiduría divina? ¿Estaban los autores de los evangelios iniciados en dicha sabiduría? ¿Qué verdades ocultas podemos encontrar en los evangelios y en el pasaje de la Natividad? ¿Qué representa y qué simboliza cada uno de los personajes aparecidos en la Anunciación, por ejemplo, y en el nacimiento del niño Jesús? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Isaac Jaulic, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Isaac Jaulic, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, gracias. Para empezar y dar inicio a una interpretación de la Natividad desde el punto de vista esotérico y de la sabiduría antigua, Isaac, ¿qué nos puedes contar del calendario que nos rige en la actualidad, en el mundo occidental y su vínculo con estas fechas tan emblemáticas y significativas del año? Bueno, como sabemos muy bien, la adaptación que se ha tenido de este calendario en realidad gira alrededor del gran personaje que podemos denominar el que cambió la visión en Occidente, el Cristo, y que antes prevalecía el calendario juliano. Acuérdate que los emperadores romanos tenían una estructura, vamos a decir, para organizar su vida, su mundo. Y él, cuando surge este avatar, este personaje en la historia en Occidente, hubo un cambio, un cambio de, vamos a decir, una adaptación al nacimiento. Por eso siempre dividimos, ¿no?, antes y después del nacimiento del Cristo. Y esto está muy relacionado, sobre todo, con antiguas tradiciones. No podemos negar que la fecha original, aunque ahora parece que ha habido algunas modificaciones, el 24-25 de diciembre, era utilizado desde el pasado como la celebración del nuevo sol, del sol invicto, ¿no? El nacimiento de la oscuridad de ese nuevo sol, de esa nueva energía que surgía y que iba a iluminar el nuevo ciclo. Eso estaba incluso muy, muy, muy considerado, no solamente en el Imperio Romano, sino en el Oriente. En esas fechas, por ejemplo, el niño Krishna en la India también surge. Allá no se celebra como en Occidente esta festividad, pero tiene una marcada relevancia. Y otros avatares en la historia de esta humanidad han sido ubicados en esa fecha. ¿Por qué, uno se pregunta? Porque en realidad es el surgimiento de la energía, de la luz, después de esa oscuridad, porque acuérdate que la noche más larga, ¿no?, la tenemos cerca, y de esa oscuridad surge ese chispazo de luz, de esa luz que va a iluminar. Y está muy ligado entonces la ubicación que se hizo en el mundo cristiano en un momento dado en los concilios, que fue determinado en esas fechas, dar la simbología del nacimiento del Cristo. Eso es desde un punto de vista. Pero las tradiciones se pierden, ¿no? Ya en el Antiguo Egipto, incluso en América, en los mayas y los peruanos también tenían esas fechas para la celebración de la entrada de esa fuerza, de una fuerza de vida, de luz, de conciencia, de nueva renovación. y cada año se celebra, ¿no? Y incluso las personas, yo siempre he discutido mucho ese tema, porque a veces estas fiestas, si no en general, a veces causan en mucha gente una especie de sensación de tristeza, una sensación de melancolía, yo diría más que tristeza, melancolía, de algo que se pudo dar y no se dio. Y ahí viene mucho este gran misterio, ¿no? En estos momentos se supone que la naturaleza, la vida, nos da la oportunidad de que esa nueva conciencia, ese niño divino que todos llevamos, ese Cristo interior, nazca. Pero poco tiempo le damos a esa posibilidad, porque pronto las partes, vamos a decir, de la personalidad oscuras, las que se oponen a una renovación, a un cambio, las que quieren seguir viviendo, vamos a decir, repitiendo patrones y conductas viejas, bloquean o esfuman la posibilidad, se puede decir, en el ser humano. Y nos salta una melancolía, una especie de algo que se perdió. Y es muy frecuente encontrar a la gente que, a pesar de que estas fiestas pueden ser de diversión, ahora se ha caído en el mercantilismo y se ha perdido mucho la simbología, pero en el corazón de las personas, de los seres humanos, siempre hay ese toque. Algo debía haberse renovado y se bloqueó, se esfumó, no fuimos capaces de darle la fuerza para que surgiera. Muy probablemente por la falta también de nuestro propio desarrollo. Pero en general, este calendario que tenemos actualmente está ubicado para celebrar el nacimiento de este avatar, de esta gran figura, de este gran maestro y, como se dice en el mundo cristiano, del Hijo de Dios. Una festividad, Isaac, que celebramos, pero que en aquella época era una festividad pagana. Sí, sí. Y la atribuimos nosotros, nos la asumimos como una festividad, como si fuera el verdadero nacimiento de la natividad del niño Dios, del niño Jesús. Aunque en realidad el nacimiento no sobrevino en Navidad, en diciembre, sino en el mes del Nisan, ¿no? El mes judío del Nisan, que creo que es en abril. Sí, más o menos. Por eso te digo que ha habido cambios, pero yo creo que la costumbre y la sensación que tienen las personas, el presentimiento que tienen, porque recuerda que incluso antes aquí en Europa, antes de que el cristianismo se expandiera, todos los pueblos, los celtas, los grupos que existían, las tradiciones religiosas de todos estos pueblos celebraban esa fecha. Es como hay una tendencia muy poderosa a que ese día o esos días es el surgimiento de algo que va a cambiar el ciclo que va a empezar. Es una nueva etapa de la vida. Entonces, es muy difícil, a pesar de que se haya comentado de que en realidad el maestro pudo haber nacido por el mes de abril o mayo, más o menos por ahí, las personas siguen tomando esta fecha, y en el mundo en general, como algo significativo y profundo, algo que nos mueve el corazón y que nos hace reflexionar para tratar de, vamos a decir, de comprometernos a algo más superior. El tema es que nuestro mundo en que estamos viviendo cada vez, vamos a decir, adelgaza este tipo de eventos, los considera simplemente antiguas prácticas que no tienen ya ningún significado, y lo hemos sustituido por lo material. Isaac, ¿qué entendemos por sabiduría divina? Mira, está muy basado en un pasaje que dice: la sabiduría divina, la gran enseñanza que fue dada a la humanidad desde el origen de la humanidad por los seres divinos que intervinieron en la formación de los seres humanos. Nosotros somos producto, y esto lo dice la gran tradición, de la intervención de grandes jerarquías divinas en nuestra creación, en nuestra formación. Ya Pablo, en un pasaje de los Corintios, dice: hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para la gloria nuestra. Aquí se está refiriendo a esta existencia primordial de esta sabiduría divina, la enseñanza de la sabiduría perenne que se encuentra en el corazón de todas las religiones. Imagínate que en el origen de la humanidad, cuando apenas empezaba el hombre a despertar, a tener autoconciencia, estos, vamos a decir, estas grandes jerarquías nos dieron esa, ese conocimiento a toda la humanidad. Y a medida que la humanidad se esparcía y se dividía o poblaba el mundo, cada grupo fue adaptando ese conocimiento, sobre todo ciertos grupos dentro de los grupos que fueron poblando el mundo, le fueron dando ciertas características, y esa sabiduría se ha mantenido, por supuesto, oculta por las necesidades de protección del conocimiento desde la antigüedad. Ya el maestro lo dice, y en algunas ocasiones lo hemos comentado, dice, me parece que es en el libro de Juan, dice: a vosotros es dado conocer los secretos de mi Padre, pero a la gente les hablamos como parábolas, porque son como niños. O sea, hay un conocimiento, Pedro, que está reservado para ciertas, vamos a decir, ciertos individuos, ciertas personas que han generado un desarrollo interior lo suficiente para comprenderlo. Uh-huh. Y el otro conocimiento, el conocimiento adaptado al mundo, para que el público en general pueda captar esas grandes verdades, se las daban con parábolas. El mismo Buda tenía las dos verificaciones, las dos corrientes. Él tenía una enseñanza para el público donde hablaba del karma, de la reencarnación, etcétera, etcétera, de que deberían ser personas positivas para alcanzar una vida feliz. Y además tenía un conocimiento reservado para sus arhats. Y ese conocimiento hablaba del vacío, de profundas enseñanzas que el público en general no estaría preparado para poder comprender. O sea, ¿tú entiendes que, por ejemplo, los autores de los evangelios eran iniciados en esta sabiduría? Por lo menos algunos de ellos sí. Juan, por ejemplo, Pablo, casi es seguro. Hay muchos de los pasajes que él comenta, que él en sus cartas se nota. Juan es otro. Juan se asume que pudo haber sido un cabalista. Si tú analizas el inicio de su pasaje, ¿no? Y en el principio era el verbo, y el verbo y Dios eran uno, etcétera, etcétera. Y tú vas notando que los autores de los evangelios, por lo menos, si no todos, algunos de ellos, eran algo más que un hombre que el Maestro Jesús encontró y seleccionó. Uh-huh. Había profundo conocimiento y probablemente, vamos a decir, sabemos que los evangelios pasaron por varias transformaciones antes de llegar como nos han llegado. Hay obras que los llamados apócrifos no están presentes, y también hay inmensa sabiduría en algunos de ellos, y se ha ocultado por muchas razones. La misma, hay algunos sacerdotes, yo que he conocido algunos, en Jerusalén conocí a alguno en la Gruta de la Leche, que hablaba de que hay cierto conocimiento que no es posible darlo al público, porque en realidad no lo entenderían tan claro como podría para lo que fue dado. O sea, hay una necesidad de explicarle a la gente una forma de vida para que sea mejor, para que se supere. Y muy seleccionado aquellos que van más allá, que han dado pasos en su realización, ellos pueden comprenderlo sin el peligro de que embarga saber este conocimiento. Lo que está claro entonces, Isaac, perdona, es que estos autores de los evangelios tenían unas obligaciones. Entiendo yo que revelar estas verdades ocultas, sí, una de ellas sería, ¿no? Serían fundamentales. Sí, pero de alguna manera ocultas. Mira, la literatura de los evangelios, como la del Antiguo Testamento, para poder comprenderla se habla que necesitamos siete claves. Si tú analizas, por ejemplo, se puede hablar de que se trataba de conducir a los lectores para despertar su intuición hacia un conocimiento más profundo, porque los evangelios revelan verdades eternas, tales como las leyes de la existencia, las experiencias de los logros místicos de los hombres y naciones, pero no solamente para narrarlo, sino para decirle: mira, los seres humanos podemos realizarnos, los seres humanos podemos alcanzar y despertar a ese Cristo interior. no estamos alejados de esos hombres que llamamos santos o especiales, porque incluso el Maestro Jesús en varios pasajes dices, nos insiste, ¿no? Nos repite la divinidad que habita en nuestra naturaleza. Dice Jesús en Corintios, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois, lo dice en Juan 10:34. También Pablo lo vuelve a decir. O sea, nuestra divinidad, ese Cristo que todos llevamos, necesita despertar. Y estas fechas, simbólicamente, debería haber despertado. O estaría en esa etapa de inicio de despertar. Entonces, Isaac, perdóname, pero desde el punto de vista de esa sabiduría antigua, ¿es posible realizar una interpretación analógica y alegórica también de los evangelios? Sí. No solo es literatura. No, porque si tú lo tomas como literatura, o sea, al pie de la letra, como lo hacen algunas corrientes, te pierdes una inmensa riqueza y además te vas a encontrar que hay una serie de contradicciones porque están ocultándose los significados. Y esto no es nuevo. Se utilizaba esta técnica en todas las grandes tradiciones y la Biblia no es la excepción, los evangelistas no son la excepción. Si el Maestro Jesús lo está diciendo, a la gente le hablamos de una manera y a ustedes de otra. Los evangelios contienen las dos claves, para las personas en general y para el que quiere investigar encontrará que hay claves astrológicas, antropológicas, de realización, de que cada hombre es por su naturaleza un dios y tiene derecho a lo divino, que puede alcanzar ese estado crístico que tanto Pablo insistía. No solamente la descripción de leyes y operaciones de lo divino, hay unas experiencias místicas que la humanidad puede y deberá alcanzar en una etapa posterior cuando pasemos por esta oscuridad en la que está ocurriendo. O sea, entonces, Isaac, los evangelios revelan las siguientes verdades eternas, por ejemplo, leyes de la existencia, por una parte, como tú bien decías, y experiencias y logros místicos de hombres y naciones de la época. Sí, y sobre todo que de alguna forma, y eso en alguna ocasión, probablemente en otra Navidad de hace mucho tiempo, lo hablamos tú y yo. Sí. Cada personaje de la Anunciación, de la Navidad, se puede considerar como una personificación de nuestros aspectos internos superiores. Mira, pongamos un ejemplo. Sí. El pasaje cuando José y María llegan a Belén porque ella está embarazada y va a dar a luz. Llegan al hostal y en el hostal le dice al hostalero que no tiene espacio porque está ocupado. Se celebraba, me parece, y si no me equivoco, el censo, ¿no? Es lo que dicen los evangelios. Y había mucha gente en la ciudad. Sí, sí. Entonces dice, bueno, pero él se apiada y le dice, bueno, pasa a la parte de atrás y te doy un lugar en el pesebre junto a los animales. Si tú analizas una de las claves, la clave que habla de que esos aspectos nos describen internamente, por ejemplo, María representa en esa vestidura de luz que es el alma. José es la parte de nuestra mente superior ya desarrollada. Y Jesús es el nacimiento de la nueva conciencia, el niño Jesús, el pequeño Jesús que va a nacer. Es el nacimiento de nuestra conciencia. El hostalero es la mente concreta. Y el hostal es la mente concreta, la mente de la personalidad, que está llena de demasiados pensamientos, de demasiada gente. Pero ya hay algo en el hostalero que dice, al apiadarse, dice, en ese momento la persona ya está en ciertas condiciones para que nazca algo. Y nace en un lugar humilde, en un pesebre. O sea, si no hay humildad en el ser humano verdaderamente, ese niño nunca va a poder nacer. Y a nosotros los que nos sobra soberbia y muy poca humildad. Lamentablemente es así. Es así. La mayoría de los que presumen de ser humildes, perdóname, la humildad no se presume. Se tiene que vivir y no tienes que expresarla con palabras, simplemente es tu modus vivendi. Y nos sobra en esta época demasiado. Incluso aquellos que se asignan la posibilidad de dirigir la vida de muchos de nosotros, cuando en realidad hay ejemplos de que la humildad no con las palabras, sino con los actos, con aquellas acciones que nos llevan a comprender que el ser humano, a entender esa hermandad en la que todos estamos envueltos, es importante volver a renovarla. Y en estas fechas podríamos dar ese paso si reflexionamos seriamente en esta experiencia del nacimiento de ese, de la conciencia, de ese niño divino en nosotros, sin que tengamos que permitir que Herodes, que es la parte oscura de nuestra naturaleza, simbólicamente, la sombra, diría el doctor Jung, venga a perseguir, a querer acabar con ese aspecto. La personalidad no quiere cambiar, y es obvio que todo lo que nosotros tratamos de hacer para crecer siempre será bloqueado por ella, que tiene esa función para desarrollarnos y purificarnos. Pero ahora, en esta época en que los símbolos parece que han perdido valor y que los seres humanos vagamos utilizando simbología artificial y formas de vida que nos alejan cada vez más de nuestro origen, de nuestra verdadera naturaleza, hay un reclamo profundo de muchas personas por retomar esa vía del despertar de esa conciencia, de ese Cristo interior, del Cristo que hablaba Pablo, de ese Cristo que está en esa oscuridad, esperando surgir de esa oscuridad como la nueva conciencia, como el nuevo sol, porque el cristianismo es una religión también solar. El Cristo nos habla de la luz del sol, de la luz que ilumina, de la conciencia que ilumina el mundo. Y es la oportunidad. Y esta simbología, viéndola desde este enfoque, en una forma analógica, podemos escudriñar por lo menos una de las claves. Que todo lo que ocurre, todo lo que se menciona en los evangelios, sobre todo en estos pasajes del nacimiento, puede ocurrir en nosotros. Debería ocurrir en nosotros. Y no podríamos, no deberíamos dejar de intentarlo mientras estemos conscientes y tengamos la fuerza, porque es la gran oportunidad de no solamente ser mejores, sino de ayudar a este mundo que tanto lo necesita. Lo que está claro es que según el Evangelio de Juan, Isaac, que cada hombre en su naturaleza espiritual es Dios, sí, por derecho divino, ¿no? Sí. Por ese hálito divino también, somos parte. Él nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que dentro de esa simbología, como tú vienes a contarnos, ¿no?, a explicarnos esta noche, ¿no?, de que cada día debe de vivirse como un día santo. Sí, porque vivimos en lo santo. Pablo lo dice varias veces, dice, hemos emanado de Dios, vivimos en Él y a Él volvemos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay un momento en nuestra vida en que no estemos dentro de Él, de aquello, por decirlo también de otra manera, de aquello eterno que nos contiene, que nos da la vida, que siempre está en nosotros, que rodea todo, que Él es el contexto de todo. Y nosotros, en nuestra mente concreta, en nuestra mente limitada, fracturamos esa divinidad al separarnos, al ver a los demás como nuestros enemigos o como diferentes, cuando todos estamos contenidos por la misma fuente. Todos somos esa gran fraternidad, esa gran hermandad que deberíamos recuperar y que el Maestro Jesús insistió constantemente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las claves aparentemente simples que el Maestro utilizaba para que la gente le entendiera las parábolas, para que penetraran en grandes verdades que deberíamos retomar seriamente, pero no tanto a decirlas y repetirlas, sino a vivirlas, porque esa es la gran diferencia. Yo puedo ir a repetirlas cada domingo y salir y hacer mis villanías cada semana. O sea, esa poca, vamos a decir, congruencia en que estamos viviendo es lo que nos acaba. Es lo que acaba al niño interior. Yo puedo hablar de amar a mi prójimo, de ser una persona buena, pero cuando nadie me ve, actúo como aquel que quiere conseguir a todo precio, por la ambición que lo mueve, y no importa las tropelías que pueda hacer. Eso es lo que más nos degrada. Nos falta consistencia. A la mayoría nos falta. Y mientras no la tengamos, el niño divino no va a nacer. La Anunciación, concepción y nacimiento de Jesús pueden considerarse como cambios profundos que ocurren en el interior de todo ser humano, sí, al alcanzar una determinada talla espiritual. Uh-huh. Esto es una continua regeneración o iluminación interior, y esto ocurre en todos los hombres del mundo. María, por ejemplo, como bien decía Isaac Jauli, el doctor Jauli, María es una personificación de la vestidura de luz, del alma humana que envuelve a la tríada divina o espíritu. Es el principio maternal interno que va vivificando al Cristo morador en todo hombre, y es que lo tenemos dentro. Siempre decimos, es que tenemos el yin y el yang, lo bueno y lo malo, es que es la dualidad, está presente siempre, está ahí, sí, ¿no? Sí, y si tú lo notas, y no solamente en el nacimiento, sino de todo el proceso, de todo el transcurrir del Maestro Jesús después del bautismo, las pruebas que está sometido, ese aspecto oscuro vuelve, porque las pruebas las pone otra vez esa parte sombría de nuestra naturaleza. A todos nos van a probar. Tarde o temprano no solamente es suficiente que el niño nazca, cuando tengamos la calidad espiritual para que nazca. En todos debe nacer algún día. En alguna encarnación en el futuro, tarde o temprano todos tendremos que dar nacimiento a ese bebé divino. ¿Pero qué va a pasar? ¿Será suficiente? No. Tenemos que cuidarlo, alimentarlo y vamos a ser sometidos a pruebas. A pruebas para poder, vamos a decir, merecer ser considerados interiormente en unión con lo divino, con esa triada divina que en todos existe. Ese Cristo despertará en nosotros. Y es un compromiso de todos los seres humanos. En el cristianismo así le llamamos, pero en la India tú puedes encontrar que le puedes llamar el niño Krishna, o el Buda, o en el Islam también. O sea, no hay ninguna tradición de que no hable de ese despertar interior, de esa realización que todos tenemos que alcanzar, y que nos parece casi imposible en una época como esta, ¿no? Creemos que, pues que venimos a comer, a dormir y a hacer el sexo, y de ahí no pasamos. En realidad, la queja que hay en el corazón de mucha gente, no solamente el hambre que está padeciendo y las necesidades, es el hambre del espíritu. Lo hemos abandonado hace tiempo. ¿Cómo lo recuperamos, Isaac? Volviendo hacia nosotros, hasta en nuestro interior, Pedro. Volviendo a ser niños. Volviendo a ser lo que tenemos que ser. No como un niño, pero sí como un niño. ¿Qué significa esto? Tendréis que ser como niños, o sea, con esa inocencia, con ese ser auténticos, con esa sinceridad. Tenemos que recuperarnos, Pedro. Y si no lo recuperamos, por mucho que hagamos, por mucha tecnología que hayamos desarrollado, y de nada nos sirve, porque el mundo como está ahorita parece que está patas arriba. En general, yo lo digo en general, no digo que no haya personas que tengan condiciones óptimas, pero la mayor parte, y en este país hay mucha pobreza actualmente y hay dolor y sufrimiento, uno no puede pensar que podemos celebrar esto abiertamente sin pensar que hay gente que no puede ni llegar ni siquiera a tener una cena, ni llega al mes, ¿no? O sea, todo esto que está mezclándose en este momento significa mucho. Significa que es la gran presión de la vida para que nosotros giremos nuestra mirada de afuera hacia adentro, para que veamos en nuestro corazón e intentemos, yo lo diría a nuestro público, intentarlo, conocerse, observarse internamente, proponerse ser mejores en el sentido, vamos a decir, óptimo, dentro de las posibilidades de cada quien. Porque a medida que cambiemos nosotros, cambia este mundo. El dolor del mundo es el dolor de cada ser humano. Y si el mundo está así es porque nosotros lo hemos provocado. No es cuestión de que alguien nos vino a castigar, ni un dios se molestó con nosotros. Nosotros hemos provocado esto y nosotros lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Haciendo un cambio verdadero interno, recuperando ese Cristo, por decirlo, o al Buda, o a Krishna. No me quiero detener con ninguna imagen, porque son los nombres que le hemos dado a la misma energía, a la misma conciencia divina que está en todos los corazones de toda la humanidad. No hay excepción. En el mundo cristiano le llamamos el Cristo, perfecto. Pero no es suficiente llamar, hay que tratar que despierte, que en estas fechas que se celebra, simbólicamente, pudiéramos hacer una reflexión profunda y darnos cuenta que la única manera de que este mundo cambie es cambiando yo. Esto lo decía, insisto mucho y muchas veces lo hemos mencionado, Krishnamurti. Si usted cambia, cambia el mundo. Y esa es la propuesta. Es curioso porque en todas las tradiciones, Isaac, en todas las confesiones y religiones del mundo, cuando Dios nos habla, nos dice que yo soy el que soy, ¿verdad? Y cuando queremos hablarle a alguien de Dios, de nuestro Dios, de nuestro arquitecto universal, y nos preguntan, bueno, pero ¿quién es? Y le preguntamos a Dios, ¿qué podemos decir para...? Eso aparece en las Sagradas Escrituras, no me lo invento yo, ¿no? Sí. ¿Qué podemos, cómo te podemos presentar? Y Dios nos dice, pues tienes que decir, es el que es, ¿verdad? No hay más, ¿no? Pero eso es curioso, le digo que es curioso porque aparece en todas las tradiciones, la filosofía de vida, de presentación del Krishna, de Dios, ¿no? Del gran arquitecto, es la misma, yo soy el que soy, y cuando los demás explican quién es el que es, ¿no? No hay más, no hay ni nombre, no hay ni apellidos, no hay nada parecido. No es un objeto de percepción, claro. La conciencia de la personalidad no lo puede percibir, no le podemos dar forma, y se le hemos dado porque pues los hombres somos así. No está en un solo lugar, está en todo, lo compenetra todo. Si es omnisciente, no hay espacio de este universo donde no esté presente. Isaac, tenemos muchas ganas de aprender. Sabemos que tú vas a dar un taller en unos días, si no mañana, creo, ¿no? Mañana, sí. ¿Mañana ya? Mañana es la última conferencia del ciclo de sesiones que hemos tenido en este mes de noviembre. Sí. Es sobre Teseo y el Minotauro. Qué bien, qué interesante. Sí, y a las 5 de la tarde, por aquellos que quieran ir, aquí en Barcelona, en Torrent de la Hoya, 218-220, segundo piso, son bienvenidos, es una entrada gratuita, es la última sesión, y yo creo que va a ser una, ahora sí que digo última, porque probablemente me ausente un buen rato, voy a irme de voluntario a la India a una ONG. ¿Qué me dices? Sí, y voy a estar un rato allá. ¿Un rato son meses o son años? Puede ser que años, sí. ¿Qué me dices? Sí, sí, lo he decidido, sí. Qué buena, ¿qué parte de India vas a estar? En Chennai, a la sede de la sociedad donde estoy. Sí, voy a estar en la sociedad teosófica, en Chennai. Pero últimamente has estado mucho por Chennai. Sí, y ahí voy a estar ahorita. Hay un nuevo presidente internacional. Sí. Queremos apoyarlo y las palabras sobran. Hay que hacer una acción. Y esa ha sido la idea de haber aceptado la invitación, ¿no? A ir a apoyar y... Pero bueno, es algo que yo venía planeando y ahorita todavía que estoy en condición física, porque ya no me cuezo, como dicen en México, al primer hervor. Sí. pues decidí aceptarlo porque si ya unos años más, ya a lo mejor ya no lo acepto. Porque la edad, pues sí, al final te pesa, ¿no? Y ahorita, claro, pues todavía puedo y pues estaría ahí. ¿Y en Chennai qué vas a hacer? Soy responsable, voy a estar a cargo con otro grupo, somos varios, del trabajo de los archivos, los archives, el museo de la sociedad y comunicación también. Sí. Caramba. Sí. Bueno, nosotros no te perderemos de vista, te llamaremos a Chennai, que está al sur de la India o en el norte. Sí, al sur de la India. Sí. El sur de la India. Es la segunda o tercera ciudad más importante de la India, sí. Bueno, ya nos darás teléfonos de contacto para llamarte. No queremos perder esa relación que tenemos con nuestro admirado Isaac Yaoli. Ya sabes que se te quiere mucho en este programa. Yo lo sé, también a ti, tú sabes que... Pues invito a la gente que nos escuchen, porque este programa ha hecho muchos cambios en muchos corazones y creo que vale la pena apoyarlo y motivarlo. Se nos va a Chennai, a India. ¿Cuándo te vas? Este mes que viene. ¿El mes que viene ya? O sea, a mediados del mes que viene me voy. Sí, todavía tengo aquí compromisos y estoy acabando. Pues como dicen en México, vamos a apurarles, ¿no? Vamos a apurar a nuestro buen hombre y vamos a asistir mañana. ¿A qué hora empieza esta conferencia gratuita? En esta ocasión a las 5 de la tarde. Sí. En Torrent de la Hoya, 218-220, segundo piso. Y es de 5 a 6 y 6:30 máximo. y trata sobre el mito del Minotauro famoso, sí. El laberinto, sí. Ariadna con su cordel, para, sí. Y todo eso está en nuestra naturaleza, ¿no? También. El laberinto está dentro de ti, el Minotauro es el gran misterio y secreto de esa oscuridad que está en nosotros, que debe desaparecer. Bueno, está todo más o menos, ya te lo estoy contando, pero espero que mañana nos acompañe el público que pueda. Pues mañana a las 5 de la tarde, sí, en la calle Torrent de la Olla, ahí por Lesseps, 218-220. A las 5 de la tarde, no hay, ajá, que llamar ni tan siquiera, solamente hay que presentarse. Sí, sí, sí, es una entrada gratuita. Dentro del círculo de la teosofía, ¿tenéis algún tipo de saludo o de despedida teosófico? Pues no, bueno, hay una, yo diría, pues como una invocación que se hace en algún momento a, sí, ese Dios interior, ¿no? A esa divinidad interior. ¿Cuál es? Mira, más o menos es así, dice: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sienta que es uno con todos los demás. Caramba. Pues permíteme que esta magnífica oración o mantra la vamos a utilizar, Isaac, sí, para recordarte tantas veces como sea posible. Bueno, ella lo hizo la señora Annie Besant, ella, una de las presidentes de la Sociedad Teosófica de principios de siglo, sí, y ella ha sido muy impactante porque tiene una fuerza para despertar ese Cristo interior, si podríamos llamarle así. Isaac Jolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, agradecerte todo tu tiempo aquí con nosotros, no solamente hoy, sino durante tantos años, sí, que tengas una larga vida de trabajo, de efectividad, de todo lo que uno pueda desear a sus semejantes, ¿no? A sus amigos, como dirían los templarios, a sus iguales, ¿verdad? Como diría también la masonería, ¿no? Sí. Y desearte, pues eso, todo lo mejor del mundo. No te vamos a olvidar porque te vamos a contactar telefónicamente, pero vamos a tenerte siempre muy presente porque tú también calaste en el equipo de este programa. Muchísimas gracias, Isaac. No, gracias a ti, Pedro, por los años que hemos tenido ya, creo son más de tres, ¿no? Tres o, sí, por ahí cuatro, ¿no? Sí. Que es, bueno, yo me sentía honrado cuando me invitaban y siempre he reconocido que ha sido una gran oportunidad para, pues vamos a decir, ¿qué se puede hacer ante los radioescuchas? Pues motivarlos, ¿no? Darles una esperanza, un aliciente, que no se den por vencidos, que parte del proceso es ese, fortalecernos para que, como lo dije en ese saludo, entre más oscura sea la noche, más fuerte me vuelvo y más puedo permitir que se apoyen en mí. Y eso es una de las pautas importantes. Amigo, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Buen viaje. Gracias, Pedro. Te esperamos volver cuando tú quieras aquí y te escucharemos muy pronto. Gracias, Pedro. Hasta siempre, Isaac. Hasta siempre. Buenas noches. Buenas noches.